tuve la oportunidad de poder compartir acerca de el propósito de Dios. Diga conmigo, el propósito de Dios. Deme el versículo, hermano, por favor. De que, miren, Dios va a cumplir un propósito en nosotros. Desde el momento en que usted está sentado aquí y usted ha confiado en Cristo para su salvación, eso quiere decir entonces que Él va a cumplir un propósito en usted. Fíjense que yo muchas veces me he dado cuenta que cuando Dios quiere hablar algo, siempre hay como un tropiezo. ¿Se ha dado cuenta usted de eso, verdad? Dios quiere hablarte a tu vida ahora, te lo aseguro. Te lo aseguro como ha hablado a mi vida y como creo que también hablará. Porque uno muchas veces viene más o menos esquematizado qué es lo que va a decir. A la hora de las horas dice otras cosas, ¿verdad? Que en el momentito Dios puede poner y que personas pueden captar y entender. Ok. Salmo 138:8, David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y él estaba convencido. Miren, casi siempre David hablaba acerca de un rescate, porque siempre estaba atacado, ¿verdad? Entonces él sabía que Dios iba a cumplir un propósito en la vida de él, que nunca lo iba a desamparar. Job también, como lo dijo en el siguiente versículo, Job decía: pero si él determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar de parecer? O sea, Dios no tiene a la par a alguien que le diga, como a nosotros cuando vamos en el carro, ¿verdad? Date por aquí, date por allá, ¡para! ¿Por qué? Él no tiene nadie que le diga nada. Y Job lo entendió. Pero si él determina una cosa, si él se va a ir por este lado de acá, ¿quién lo hará cambiar de opinión? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Como lo decía Pablo a los Filipenses. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido, convencido totalmente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y todos hablan en primera, todos los versículos hablan de un rescate, hablan de la salvación. De entrada, amado, si usted está sentado aquí y usted un día confió en Cristo para su salvación, Dios es tan poderoso que levantó a Cristo, que Él va a cumplir la promesa. Que el día que Cristo venga o usted muera, va a estar directamente en la presencia de Dios sin escalas. No tiene que pasar por un purgatorio, nada de eso, usted sin escalas. Pero además de eso, Él va a cumplir otros propósitos también, que es lo que leímos hace dos semanas. Rápidamente, los propósitos podemos verlos rapidito en los siguientes versículos. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Fíjense, no de vosotros, pues aún esa fe, para creer, es un don de Dios. No es por obras, y nunca lo ha sido, para que nadie diga. Miren, siempre Dios, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo israelí iba a pelear, Dios decía cómo lo iban a hacer. Gedeón iba a pelear con 300 hombres contra 20.000 fulanos. Y en todos los casos siempre decía Dios, para que nunca el pueblo de Israel diga, por mi mano fue salvado Israel. No por obras, para que nadie se gloríe. Este primer objetivo, primer propósito fue el de salvarte. Y ese lo va a consumar, lo va a llevar a cabo siempre, porque no depende de nosotros. ¿Ok? Pero además de eso, no te salvó y te llevó de un solo al cielo, sino que va a hacer otra cosa contigo, y está en Romanos. Eso lo podemos ver en Romanos. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios no te va a dejar como te encontró. Él quiere conformarte. Que se diga de ti, conforme, como decía David, ¿verdad? Un varón conforme a mi corazón. Me encanta porque de las únicas dos personas que he oído yo eso, es de él y cuando fue bautizado Cristo, que se dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él va a formar a Cristo en ti. Y lo que va a hacer entonces es, primero, salvarte. Segundo, lo que va a hacer es transformar tu corazón. ¿Por qué? Porque fíjate que esa palabra corazón nosotros solo la escuchamos hasta en las telenovelas, pero en aquel entonces, en el entorno hebreo de la época, tenía grandes significados. Para la concepción hebrea, es el centro que gobierna todo el ser y por consiguiente todas las acciones. En la concepción bíblica, el corazón habla de las emociones, de los pensamientos y la voluntad, entre otros usos. Quiere decir, el alma. Y en el Nuevo Testamento la palabra corazón es sinónimo de una persona. Ahora, es importante que entendamos una cosa. A Dios no le interesa tu apariencia. Dile que está a la par. A Dios no le interesa tu apariencia. Fíjese, no le hace. Miren, ¿cuántas veces ustedes no traen una persona aquí a la iglesia porque tiene un hábito, un tatuaje? Amados, eso no le importa a Dios. Y hay gente que dice, no, mire, hermano, es que yo voy a hacer un punto negro en su iglesia. A Dios no le importa eso. ¿Cuánta gente usted ha conocido con apariencia de piedad, pero por dentro terrible? Y yo, por el contrario, he conocido mucha gente con una apariencia de maldad. Y Dios está trabajando en la vida de ellos. Mira cómo se lo dijo Samuel. Déjame el siguiente versículo. Samuel le dijo de esta manera. Y Jehová respondió con respecto a la elección del rey. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, hablando de Saúl. Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Amados, tenemos que entender que muchas veces nos vamos de fai, confiando en lo que vemos. Y el pastor Garnica dijo la vez pasada, cuando predicó, no tenemos que apoyarnos en lo que vemos. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. No importa qué apariencia tú presentes, a lo que a Dios le interesa es tu corazón. Y lo que va a transformar es eso, tus pensamientos, tus emociones. Él quiere trabajar en tu voluntad. Ahora, el corazón del hombre, de entrada y por naturaleza, tenemos que entender que el corazón del hombre es arrogante, es duro, es rebelde, egoísta y engañoso, entre otros muchos defectos. Miren, yo he tenido la oportunidad de ver muchas veces a los jóvenes, bueno, todos los que hemos sido jóvenes y seguimos siendo jóvenes, por supuesto, ¿verdad? Pero hay una fuerza, y eso lo decía también Salomón, hay una fuerza en el joven, una vanidad increíble cuando uno se gradúa y empieza a ejercer la profesión. Y yo he visto cómo esa arrogancia con la vejez se va acabando. ¿Tú me acuerdas de eso? Ya en la vejez, la actitud es otra. Pero el hombre por naturaleza sí es rebelde, contrario totalmente a Dios. O sea, el corazón del hombre por naturaleza es contrario a Dios. Repito, arrogante, duro, duro, que no le cala nada, rebelde. Dios dice que hagamos una cosa y entonces hacemos otra. Egoísta y engañoso. De hecho, el pueblo de Israel, ¿cuántas veces usted no ve en los libros de los profetas a Dios queriendo, bueno, regañando al pueblo de Israel? Pidiéndole, recomendándole que cambien su camino de maldad y sus corazones malvados. Pero ¿qué es lo que hacía Israel siempre? O sea, Israel se rebelaba. Se hacía el de los panes y volvían a las idolatrías y a cometer todo pecado en contra de Dios. De hecho, en ese entonces, y podemos decir espiritualmente hablando, que el pueblo de Israel era el reflejo del corazón de todo género humano, excepto Cristo. De hecho, miren lo que Esteban decía de los israelitas. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Un corazón incircunciso, amados, es un corazón no regenerado. Es un corazón duro. Eso es un corazón incircunciso. Un corazón natural que ha nacido muerto de piedra. En contraposición de esto, porque amados, así nacimos todos nosotros. Aunque tú veías caricaturas en donde habían niños buenos y niños malos y tú siempre querías ir con los buenos, eso es el corazón del hombre, en toda su potencia, en toda su magnificencia. ¿Cómo es el corazón de Dios? Veamos Mateo. Mateo nos habla acerca del corazón de Dios y nosotros podemos conocer el corazón de Dios a través de Cristo Jesús, porque quien mira al Hijo, mira al Padre. ¿Ok? Entonces ahí vemos el corazón precioso de Dios en Mateo 11, 29 al 30, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Diga conmigo, manso y humilde. Pueden haber otros versículos, pero este es el único que yo tengo así como bien puesto, en el cual Cristo habla de sí mismo, de su carácter. Él habla de quién es, de dónde ha venido, pero este habla de su carácter, manso y humilde de corazón. Y dice que cuando aprendamos de Él en esos aspectos, hallaremos descanso para nuestras almas, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Ya vimos que el primer propósito de Dios era salvarte. Tú estás aquí porque no porque tú lo decidiste, sino porque Dios decidió que tú fueras salvo. ¿Lo creas o no? Aunque tú levantaste la mano y dijiste, pero eso comenzó con una palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Ahora Él quiere transformar tu corazón. Ahora, ¿cómo va a llevar Dios del punto A, de un corazón rebelde, duro, engañoso, contrario totalmente a Dios, incircunciso, cómo lo va a llevar a un corazón manso y humilde? ¿Cómo lo va a llevar? Bueno, de entrada, tenemos que entender que el Espíritu Santo de Dios es el que regenera el corazón, llenándolo de la vida de Cristo Jesús. Vamos a leer ahorita una promesa. En ese momento, estamos hablando del corazón no regenerado. El pueblo de Israel hacía lo que quería, totalmente contrario a Dios, pero Dios hizo una promesa. Lo quisieran o no los israelitas, Dios había escogido ese pueblo, y aunque fuera totalmente rebelde, Dios había escogido ese pueblo. Igual que tú, aunque tú seas rebelde, y fuiste rebelde, Dios te escogió a ti. Y mira cómo comienza la promesa. En Ezequiel, Dios le da una promesa, estas promesas son específicamente para el pueblo de Israel, pero hablan de algo que nosotros podemos aprovechar. Dice la palabra en Ezequiel 1, del 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ellos estaban pero sumergidos en la dureza de corazón. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Antes no se podía. La ley no era una fuente de cambio. La ley solo se estableció para que se diera cuenta el hombre que era pecador. Pero para poder llevar a cabo la obediencia a Dios, es necesario que Él cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne, no un corazón carnal. Ponte a pensar tú en la imagen, un corazón de piedra donde no le entra nada, a un corazón de carne blandito, suavecito, manejable. Luego en el capítulo 36, si no me equivoco, correcto, vuelve a ratificar la promesa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Recuerden que el Espíritu Santo no estaba en ese entonces con ellos. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Probablemente yo creo que por esto, amados, es que te ha pasado, más de alguna vez tú has dicho, pero ¿y qué pasa? Yo acepté a Cristo y yo juraba que las cosas, porque así nos lo enseñan también, yo juraba que no iba a tener ya ningún problema en la vida. Y veo que mis problemas son más duros que antes. ¿Te ha pasado eso? ¿Lo has pensado alguna vez? Claro, antes los problemas eran los mismos, pero tu corazón era de piedra. Ya estaba acostumbrado, tenía callo. ¿Has visto tú los niños que andan en la calle pidiendo dinero descalzos? Tú quítate a las 12 del mediodía los zapatos y párate ahí en ese suelo. A ver si no sales corriendo, si puedes. Yo veo que ellos corren en las piedras, cuando uno va al mar y en la piedrita, ¡ay, ay, ay! Y esos tipos andan corriendo. Pues así estaba tu corazón de calloso. Dime, ¿qué sentías ahora? ¿Pero qué ocurre? Viene el Espíritu, regenera tu corazón. Y el Espíritu lleva la vida de Cristo a tu vida. Y en ese momento tu corazón se hace de carne. Es lógico que todo aquello que antes no te afectaba, ahora lo ves con más dolor. ¿Me estás viendo, familia? ¿Te estás explicando por qué? Pero eso es parte de los propósitos de Dios. Él quiere formar a Cristo en tu corazón. Fíjate bien, una vez que la persona está regenerada, porque Cristo no puede entrar en un corazón que no esté regenerado. Y eso lo hace el Espíritu. Una vez que la persona está regenerada, ha de aprender y el Señor lo llevará a ser manso y humilde de corazón. Ahora, di conmigo, un camino largo y constante. Repite nuevamente, un camino largo y constante. Hay que recorrerlo, pues, oigan bien esto, aunque tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros, aún quedan los surcos y las huellas que dejó el dominio del antiguo corazón. No es que el corazón viejo haya desaparecido, pues no creemos en la aniquilación del alma, sino en la subyugación de esta al espíritu. Yo me preguntaba muchas veces, ¿a qué se refiere esto de un nuevo corazón? O sea, a mí me daba la impresión cuando yo escuchaba esto, yo no lo entendía, que yo pensaba que era como los robots. Ok, vamos a quitarle a este robot el chip y la programación de malo, de duro, y le vamos a poner el chip de bueno. ¿Verdad? Va a ser todo bueno. No es así como funciona. No estamos hablando, es como cuando nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos. La idea no es matar su voluntad, la idea no es matarlos. La idea es formarlos. Pues yo hace lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Él no aniquila tu alma. La idea es que regenerado tu corazón y entendamos que un corazón nuevo y regenerado es Cristo morando en ti. Es un corazón regenerado. Pero ¿qué ocurre? Ahí están las líneas, las guías. Las guías por donde de repente te van jalando. ¿Y qué ocurre? Antes de la conversión, nuestro espíritu estaba muerto para Dios. Ahora, con el espíritu renacido, hacemos morar a Cristo por la fe en nosotros, en este corazón. Entonces el cambio de corazón consiste en que antes no teníamos vida eterna porque no habíamos recibido a Cristo. Pero ahora que le hemos recibido, Él mora en nuestros corazones y ha pasado a ser la vida de nuestra vida. ¿Entienden eso, amados? Eso es todo. Un nuevo corazón es un corazón que está listo porque Cristo vive en él, punto. Pero todo aquello que estaba antes, esas guías formadas, siguen todavía ahí. ¿Qué pasa entonces? Fíjate bien si no pasa esto. ¿Recuerdan ustedes del primer amor? ¿Se acuerdan ustedes cuando aceptaron a Cristo Jesús en su corazón y sintieron que tocaban el cielo? ¿Se acuerdan de ese momento? Se sentían libres, perdonados, sentían que eran nuevas personas y hasta consideraron el hecho de que nunca más en su vida iban a pecar. ¿Te pasó? A mí me ha pasado muchas veces. Teniendo un encuentro con Dios, ¿verdad? Yo siento que somos como el bolito, ¿verdad? Que ya en la noche todo golpeado llega a su casa y dice, yo no vuelvo a tomar. No vuelvo a tomar. Miren, como yo he practicado bicimontañismo, y el bicimontañismo, amados, no es, bien dijo una persona, no es un deporte para cuerdos, deporte para locos, porque usted hable con cualquier bicimontañista que tiene por lo menos un año de andar en bicicleta de montaña, le va a contar de la caída, del raspón, de la fractura, todo lo que se puede imaginar. De hecho, ya había dejado yo de salir un par de días y salí el jueves a pegarme un par de toques, ¿verdad? Ando, de repente me ve mi esposa en la noche y me dice, un moretón aquí y un moretón en esta parte de acá. Yo recuerdo que hace años, cuando yo la agarré así con ganas e irresponsablemente, un brazo dislocado, que de repente aquí me corté unas venas, bueno, le puedo contar, bueno, me fracturé unas costillas en una caída, y cuando eso ocurre y de repente te ves todo molido, dices, no me vuelvo a montar en esta bicicleta. Pero medio se siente uno bien, ya no se espera a sentirse mejor para andar en bicicleta. Algo parecido ocurre con el hombre viejo, ese pleito de la carne y el espíritu que está en ti. Oye bien esto, después de caminar un tiempo hermoso con el nuevo corazón, empezamos a ver las contradicciones de lo antiguo con lo nuevo. Vemos que la vida natural que está en el alma quiere actuar independientemente de la vida de Dios que mora en nuestro espíritu. Es la lucha entre la carne y el espíritu, lo que hablábamos hace unos días atrás, la guerra espiritual. Antiguos pecados que estaban vencidos y que tú creías que no ibas a volver a cometer vuelven a la carga para atacar. El carácter heredado de nuestros padres vuelve a manifestarse y se pierde de vista el carácter de Cristo, y los demás nos ven a nosotros y no al Señor en nosotros, y de repente empieza la pregunta, ¿y quién eras cristiano vos? ¿A mí me ha pasado eso? Y vos decís que sos cristiano. Pero entendamos, amados, entendamos que el cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne es para que Cristo estuviera ahí, sellara tu vida para la vida eterna. Pero no la ha aniquilado, porque eso es lo que va a transformarse para que Cristo sea manifestado. Cristo dice en la Biblia que tuvo que aprender obediencia a través de sufrimiento. Él no la trajo. Él como hombre tuvo que aprender y sufrir como hombre hasta la muerte. Igual nosotros. Amados, igual. Ahora, ¿por qué? Y la Biblia también lo menciona. Si quieres más datos acerca de tu corazón, fíjate en esto. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? El mismo Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de inmundicia? Porque lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Mira que el pastor nos estaba contando de una experiencia que él fue a... Él fue a donde una doctora, hace poco fue eso, y que parece que la doctora le decía, yo no, porque claro, el pastor Hernán tiene que, pues, va seguidamente al Seguro Social, yo digo que es como su tercera o segunda casa. Y le dice a una doctora, yo no entiendo cómo personas como usted le pasan cosas como estas, dice, no lo entiendo. Y dice que el pastor que le dijo, mire, y no del caso de Pablo, pues que tres veces le pidió a Dios que le quitara ese malestar y no se lo quitó. Ah, pero ¿quién era Pablo? Dijo, como quieren decir, pobre gato seco. El pastor no lo cuenta así de una forma divertida, ¿verdad? Amados, usted puede decir, ah, pero ¿quién era Pablo? Pablo era un hombre igual que usted. Igualito. Con pasiones y pecados. Y con un corazón engañoso. Igualito. Miren. El siguiente versículo habla mucho mejor de esto. Marcos 7. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos. Hace poco, miren, esto de adulterios. Hace poco estamos, bueno, nosotros tenemos ahorita el caso de unos amigos de infancia, de colegio, que ellos fueron de los primeros entre nosotros que se casaron. Pues resulta que ahora él está, pues, teniendo una aventura. Digámoslo, es una cosa tremenda, pero terrible. Y hemos hablado con él y bueno. Pues un día de estos, parece ser que llega una profeta, no sé quién, llega a la casa de ellos. Él no estaba, porque él se ha retirado de la casa. Y de repente viene y ella dice, aquí hay algo. Dice que en el patio encontraron unos muñequitos y unas figuritas y unas cosas, diciendo que eso ahí apareció. De repente llegó él y un éxtasis y una cosa, y de repente dice, no, es que yo no la puedo dejar a ella, dice, porque ella me ha hecho un mal, me ha embrujado. Y muchas veces nosotros queremos echarle la culpa a otras cosas. Cuando dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricias, maldades. Miren, amados, este hombre que ustedes ven aquí, más de alguna característica esa tiene en su corazón. ¿Cómo es posible? Claro, amados. Vuelvo a decir, Cristo dijo, hoy en la noche uno de ustedes me entregará. ¿Y qué dijeron ellos? No, Señor, ya la regas, 3 años contigo y nos vas a salir con esa tontera. ¿Qué dijeron ellos? ¿Seré yo, Señor? Sí, claro, si sabían de lo que eran capaces. Amados, yo tengo un corazón que tiene toda la capacidad de hacer cualquiera de esas cosas. Pero un corazón, amados, que yo lo quiero o no, Dios está transformando. Y eso es lo mismo que tú tienes que decir. Es lo mismo que tú debes decir, porque es lo que está ocurriendo. Homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, la maledicencia, soberbia, insensatez, que es tremendo. Es que necios, ¿verdad? Necios. Le dicen uno, no lo hagas y lo hace. Pero soberbia. Y le echamos la culpa, es que es igualito al tata. Igualita la mamá. No, hombre, si es que calcaditos. Del corazón del hombre salen todas estas cosas. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todavía, fíjate que Salomón preguntó. Y Salomón dice, déme la siguiente, porfa. Dijo, sobre toda cosa guardada, amados, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Mira, los griegos decían, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Fíjate que la psicología moderna hace la introspección, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, amados, eso no sirve. Porque nadie puede conocerse a sí mismo. Si tú empiezas a escarolear entre los caminos de tu corazón, solo vas a encontrar oscuridad. El único que puede escudriñar tu corazón se llama Cristo Jesús. Mira lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 2:23 dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Tú quieres conocer tal y como eres, te quieres ver, mira a Cristo Jesús. Mira a Cristo. La fe nos dice que solo mirando a Cristo vemos la luz. Si tú te quieres ver por dentro, amado, lo que vas a ver es pura oscuridad. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sabes cómo sería? Es como que de repente un médico viniera, ¿verdad? Se acostara en la parrilla en el quirófano, en la cama del quirófano, pusiera un espejo y empezara a cortarse para revisarse el solo. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Hay quienes dicen que la ciencia ha avanzado tanto que se podría hacer. Pero espiritualmente no funciona, amados. No estamos entendiendo. Dios quiere entrar tu corazón. Dios lo va a trabajar. Por eso es que tú dices, mira, hay mucha gente que me dice, yo he escuchado tantas veces, mira, hermano, si yo le sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, yo hago esto, ¿por qué me pasan estas cosas? Amados, tenemos que entender que Dios está formando nuestro corazón. Dios está formando nuestro corazón. No nos preguntemos que si yo estoy haciendo esto porque entonces estamos mal. Queremos hacer algo para que entonces Dios nos premie. Haciendo un paréntesis, en esta semana yo entendí algo que tal vez muchos lo han entendido, pero cada quien lo entiende en su momento. Fíjate que yo estaba, cuando nosotros venimos y tenemos una dificultad, nosotros le pedimos a Dios que nos ayude con esa dificultad. Sobre todo que le elimine, o Señor, dame el dinero para pagar esto y pagar lo otro. E inconsciente o conscientemente pensamos, yo voy a tener paz en mi corazón hasta que esto se resuelva o hasta que yo tenga esto. Y fíjate que me pasó en esta semana una dificultad, bueno, hubieron varias, pero en una de ellas tuvimos una dificultad y yo cabal, ¿verdad? Empieza uno a ver cómo resuelve los problemas. Empieza a pedirle a Dios, uno, Señor, que esto ocurra. Y yo no voy a tener paz hasta que esto ocurra. Pero yo recuerdo que salí de la oficina y me fui a hacer un mandado y en el momentito en que yo me desenfoqué del problema, empecé a sentir una paz increíble, diciéndome, Dios, yo soy tu paz. Y saben que hay muchos de esos problemas que no se han resuelto, pero Él me ha dado paz. El lunes me hablan por teléfono de las maras para pedir renta, segunda vez que lo hacen. Ellos son de los que agarran directorio telefónico. y me dice, mire caballero, aquí hablamos de las maras y hablamos para pedirle renta. La única reacción que se me ocurrió a mí fue, al igual que la primera vez que me hablaron, fue, caballero, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y yo deseo para usted lo mejor en Cristo, que pase un buen día, y le colgué. Después se me ocurre todo lo que hubiera dicho, ¿verdad? Pero un momentito, no volvieron a hablar, quedó grabado el celular, lo denuncié, me dijeron que ya lo habían denunciado 4 veces y tenían 2 procesos, y me dijeron, no se preocupe, esta es de la gente que agarra directores telefónicos. Si te pasa eso, no le des muchas largas. Distinto es cuando te dicen, usted es fulano de tal, o sea, esos son otros procesos que después podemos platicar porque ya nos han entrenado un poco con respecto a eso, cómo manejarlo. Pero si te hablan así, agarraron tu teléfono y la guía telefónica. No les das oportunidad de hablar porque si tú les das oportunidad de hablar, te enredan y ahí te piden dinero. ¿Me estaba oyendo, familia? En ese momento, aunque yo sentí una paz, no dejé de ir a la Biblia, no recuerdo si fue el Salmo 35, a buscar esos versículos donde David pedía la salvación de su alma, de su vida. Y entre esos versículos encontré uno que decía, Señor, di a mi alma, yo soy tu salvación. Yo no sé cuál sea tu problema ahorita y qué se necesita para poder resolverlo. Pero sea cual sea, dile a Dios, Señor, di a mi alma, yo soy tu paz. Yo soy tu proveedor. Di a mi alma, yo soy tu protector. Yo soy tu salvación. Y van a ver cómo Dios trabaja en sus vidas. Van a ver cómo Dios trabaja en sus vidas. ¿Quién es el que escudriña entonces el corazón y las intenciones? Solo se llama Cristo Jesús. Ok. Vamos a tratar rápidamente de poder ver qué es lo que ocurre cuando tú aceptas a Cristo Jesús. Fíjate, Mateo, Marcos, habla acerca de 4 corazones. ¿Cómo es que Dios va a transformar tu corazón? La única manera en la que ocurre, de las muchas, es que Él va a colocar la semilla de la palabra del reino en tu corazón. Pero tenemos que ver cómo está tu corazón. Porque es que probablemente tu corazón no está recibiendo la semilla. Denme el siguiente versículo. En Mateo, capítulo 13, habla acerca de 4 terrenos que pueden tipificar 4 corazones del hombre que ya ha sido restaurado. Ese corazón de carne. Porque aquí estamos hablando de cristianos. Y miren lo que dice la palabra en Mateo 13, el 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, este es Dios, trabajando con el pueblo, tirando la semilla de la palabra del reino. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Número siguiente. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír que oiga. A partir del versículo 18, deme el siguiente. Cristo da la explicación de la parábola, porque aquí comenzaba con las parábolas, y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, duro, un pedrero ahí, una plancha de cemento. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sigamos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Te quiero explicar, encontré una explicación contemporánea acerca de cada uno de estos terrenos y te las quiero compartir. Vamos a hacer una pequeña radiografía para ver más o menos dónde estás tú. ¿Ok? Vamos a ir explicando rápidamente. Obviamente, lo que vemos a partir de ese momento es que ninguno de nosotros era naturalmente una buena tierra. Nadie. Es una buena tierra. El Señor ha estado haciendo una excelente labor en nuestros corazones, pues Él sabe, como todo agricultor, que echar semilla en un terreno endurecido, pedregoso o lleno de malezas, sería completamente inútil. Ya los... Uno pasa por terrenos y dice, ve como que la tierra está lista para sembrar, pero el agricultor con el ojo entrenado dice, no, eso hay que hacerle mucho todavía, le falta abonar, hacer esto y lo otro, que es lo que Dios hace con nosotros. Y obviamente el primer terreno es el terreno duro de un corazón endurecido. Un corazón duro porque todo el mundo ha pasado sobre él y lo ha ido aplanando. Volviendo al ejemplo del bicimontañismo, a veces nosotros nos salimos de las calles de tierra para buscar veredas. Ahora, ¿cómo te fijas en las veredas? Porque claro, todo el mundo camina por ahí y todo está planito. O sea, planito en el sentido de que está todo tierra, no porque encontramos raíces y el chiste es bajarse esas raíces sin bajarse la bicicleta. Pero uno reconoce el endurecimiento que hay. ¿Por qué se da ese endurecimiento? Y casi todos venimos como ese terreno a los pies del Señor. Dígame si usted se identifica con algo de lo que voy a hablar en este momento. Traumas del corazón, abusos, heridas que aún duelen a causa del desamor, ese ambiente de hogar tan desfavorable, ese padre irresponsable, esa pobreza extrema o los complejos. Hace unos días, ya hace rato me acuerdo que me fui a la ciclovía yo, y ahí por mi casa una mañana, me acuerdo que yo andando en bicicleta vi a un señor que andaba, me pareció tierna desde lejos la imagen del señor con su hijito chiquito, chiquito, enseñándole a andar en bicicleta. Pero cuando me acerqué, el niño no podía y hasta se cayó. Normalmente uno viene, lo sacude, lo levanta y le dice, papá, levántese y vaya para adelante. Y empieza a escuchar al señor tomado, es que son brutos vos. No servís para nada. Y el señor esperaba que el niño sí reaccionara. Uno lo filtra, pero ¿sabes con qué crees el niño diciendo? Yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Y tú crees, y tú decís, no, eso no es posible. Yo tengo un familiar en Estados Unidos, que desde niño, yo vi cómo a él, entre los papás, eso es tremendo, cuando los padres ponen a los hijos en contra de los demás. Y yo recuerdo cuando le decía, sos un tonto, entendé, tu papá no te quiere. Yo me acuerdo, ¿qué decía uno? Hoy el muchacho ya grande, me acuerdo que estábamos juntos en una reunión y no me acuerdo qué fue lo que pasó, que de repente la mamá solo se le quedó viendo y decía el niño, bueno, ya un joven, más de 20 años, si no es que soy un tonto, yo no puedo. ¿Y qué va haciendo eso, amados? Aplanando. Padres que no están en sus casas, o si están como que si no lo estuvieran. Tremendo. Abusos. Y sabes que también, yo, en esos días compartíamos con el grupo acerca de Josué, que fue cuando murió Moisés, que entonces la tierra prometida, que los israelitas pasaron a la tierra prometida, ¿verdad? Dejando el pasado. Y yo me ponía a pensar, no hombre, si yo he dejado atrás el pasado, decía yo. Yo, los dolores, los malestares, los problemas que tuve, todo. Pero saben que de repente, yo no sé si a alguien le pasa, el aquello de que, si hubiera hecho esto. No estamos hablando de los dolores, de las preocupaciones y de lo que la gente me hizo, sino que, si yo hubiera hecho esto. Mira, yo tenía una lista gigantesca y en fechas. Si cuando aquel profesor me hubiera preguntado esto, yo le hubiera respondido esto. Si yo hubiera hecho lo otro. Si en lugar de estudiar esto, yo hubiera estudiado esto. No me levante la mano. ¿A quién le ha atormentado alguna vez las decisiones que ha tomado? Estamos hablando de un corazón endurecido. Un corazón duro. Un corazón que ya no cree en nada. El segundo terreno... Antes de hablar de segundo terreno, lo que Dios hace con este tipo de corazón es que Él desea primero suavizarlo con la palabra de gracia. Lo primero que tú escuchas es la palabra de amor, pero luego viene Dios y como un buen labrador, mete el arado para darle vuelta. Luego tal vez aquellos grandes discotes, ¿verdad?, que ocupan para empezar a remover, o aquellas rastras de filo, ¿verdad? Y hasta cuando ya ve que eso está listo, entonces siembra la palabra del reino. Óyete esta descripción del corazón lleno de piedras. Un corazón lleno del ripio, del lastre de la religión. Oye esto. Este tipo de corazón representa a los cristianos superficiales. En ellos la palabra del reino no puede penetrar. porque el suelo de tierra es poco profundo. Entonces viene el sol y quema las raíces, así la siembra es infructuosa. El ripio representa el lastre de la religión, cualquiera sea su nombre. Oye esto, se puede tener la mejor religión, pero esta solo mantiene a los hombres en una apariencia de piedad. Algunos ponen, bueno, antes de decir esto, uno de los errores que estamos cometiendo muchos de nosotros, la iglesia en general, es que en los sistemas de crecimiento está la parte de evangelismo y discipulado. Casi todas las iglesias lo manejan. Pero lo que se pretende son números. Y al final, ¿cuántos fueron? Una pizarra, tanto. Hace poco nos encontramos con una persona que ella va a los hospitales, lo cual está bien. Pero ¿qué pasa? Al final del día, 5 aceptaron a Cristo. ¿Y lo vamos a ver otra vez? No. Llamados, cuando se dé el módulo de aquí de Evangelismo Discipulado, te recomiendo que lo tomes. Porque si tú le ayudas a una persona a llegar a los pies de Cristo, es tu responsabilidad que esa persona conozca, no que lo encamines y que lo obligues, pero que conozca cuál es el camino por el que debe de caminar. Porque si no, amados, lo que estamos haciendo es aventando un montón de corazones de carnita a las fauces de la religión. Y tú vas a escuchar el palabrerío evangélico, bueno, religioso en general, que no está en la Biblia y que daña a las personas. Gente dice cosas que no están en la Biblia. Óyeme, ¿dónde está eso de la risa santa? ¿Eso es la risa santa? Que la agarra. ¿Dónde está y en qué edifica eso? La risa santa. ¿Nunca han visto eso? La risa santa, que empiezan a reírse y... Eso es ponerse un ejemplo. Si hay un montón de cosas, amados, que no están en la Biblia. Nosotros queremos ver las manifestaciones del Espíritu. Pero Dios lo que quiere, por sobre todas esas cosas, es un corazón humilde y manso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí, es que es lo que Él quiere. Amados, no hablemos de payasadas. No hablemos de payasadas que no están en la Biblia. Ahora, yo no estoy hablando de los dones del Espíritu. Todavía están vigentes. Te pueden dar una palabra. O sea, yo entiendo eso. Y nosotros nunca hemos dicho que no. Pero hay cosas que nos hemos enfrentado nosotros en restauraciones. De que, hermano, vomítelo. ¿Qué es eso? Se siente mal. Saque el demonio y váyase para el baño, dicen. ¿Qué es eso? Y te estoy poniendo casos extremos. Porque hay unas tonteras que decimos los religiosos. Bárbaras, como dice la palabra, hermanos, que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios tenga cuidado de ellos. ¿Dónde está en la Biblia eso? Eso es cierto, pero ¿dónde está en la Biblia eso? Amados, tú tiras a una persona así, sin decirle por dónde va a encaminarse. Religiosidad total. Y oye bien esto. Algunos ponen el acento en la vestimenta. Yo conozco iglesias, amados, que si tú no llegas con corbata no te dejan entrar. No estamos hablando de venir como no quiera tampoco, ¿verdad? Porque claro, yo tuviera aquí una persona, una mujer con minifalda sin escotada, no me deja predicar. Tampoco estamos hablando de eso. Mira, eso de andar de saco y de... Estas son costumbres norteamericanas realmente. Son costumbres que vienen de las iglesias de Estados Unidos. Pero, ¿yo necesito un saco para predicar? No, yo no lo necesito. Ahora, obviamente, la decisión cambia. Yo digo... No, yo le pido dar lo mejor al Señor, pero es mi decisión, punto. ¿Verdad? El domingo, que es el único día, yo voy a procurar, ¿verdad? Pero aún esa apariencia de piedad al Señor no le interesa. Porque yo puedo venir así, pero con el corazón engañoso, malvado y todo lo demás. Asquerosísimo. Ok. Otros en las comidas. Otros en el estudio de la Biblia. Ojo con esto. El estudio de la Biblia es bueno, pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio para que nos muestre a Cristo. De lo contrario, es pura letra. Yo leo la palabra por costumbre. Una cebollota, ¿verdad? Ya imaginen ustedes una cebollota así caminando, llena de carne, pero nada más. Solamente eso. Amados, la palabra es para recibirla y ponerla en práctica. Yo he sido de las personas que he amado, ¿verdad? Pablo decía que un demonio era, un mensajero, ¿verdad? Estaba encima de él para que la revelación no se le subiera a la cabeza. Claro, a muchos descubrí esto y pensamos que descubrimos, como dice el pastor Hernán, la orilla azul de la basinica, ¿verdad? Entonces, pero no es que haya visto a Cristo, sino que yo ya soy más sabio. Religiosidad. Cuando tú abres la Biblia, ¿qué estás buscando? Di conmigo, a Cristo Jesús. Dice que la Biblia, la palabra, da testimonio de Cristo. Y es lo que tenemos que buscar nosotros. Ok, algunos remedan una cierta entonación, otros oran con voz lastimera. Hermano, es que mire, usted tiene que entender, y Señor, habla, y que no sé qué, no sé cuánto. Te hablo después porque estoy en reunión. Y hermanos, tiene que entender y tal. Yo hoy lo he visto, amados. Y no solo, y no estamos hablando de una prédica, estamos hablando de alguien que se supone que está en un éxtasis del Espíritu. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que el Espíritu está sujeto al profeta. Pasó un caso, un par de casos, que nosotros le decíamos a las personas, mire hermano, eso que usted ha recibido, por cuestión de orden, déselo al pastor. No, amados, es que cuando yo hablo no tengo conciencia de mí, no sé lo que digo. Amados, un demonio puede ser. Es el ánimo de la vanagloria de la vida. No. A mí me lo dio, yo lo voy a entregar. Amados, no estamos dando a entender. Cuidado con la religiosidad. Peor aún. Fíjate eso. Eso todavía es chiste. Fíjate. Sin embargo, dice, los peores son los que tienen una justicia propia. Sacar este lastre religioso es más difícil que sanar el corazón de los maltratados. Hermano, ¿y cómo es posible? Yo ofrendo, yo sirvo, doy clases de escuela bíblica dominical. ¿Y por qué me ocurren estas cosas? Justicia propia. Cuidado. Hace poco estaba escuchando a un pastor que hablaba acerca de que muchas personas, por las dificultades que tienen en sus casas, ellos prefieren sentirse que son útiles y el propósito de su vida a través del servicio, y pasan más tiempo en la iglesia y se enojan cuando uno no los deja servir. En esa iglesia no me van a servir, mejor me voy. Amados, lo que Dios quiere de ti es un corazón manso y humilde, lo demás viene por añadidura. Decía este pastor, lo escuché en la radio, decía, muchos de los hombres o mujeres de la congregación están cometiendo, dice, un adulterio espiritual. Claro, porque pasan más tiempo, los hombres pasan más tiempo con la esposa de Cristo que con sus propias esposas, dice. Dice que de repente un pastor llega a su casa y encuentra a la esposa en la puerta con las maletas. Y le dice el pastor, ¿y para dónde vas? ¿A vivirme a la iglesia? Si yo no te veo aquí, solo voy a pasar, le decía. Yo tengo un caso, un compañero de trabajo, tremendo, un caso tremendo, que él siempre me habla, y yo conozco a la mamá de este muchacho, y es una mujer que en la iglesia es, pero pionera. Ella da clases de escuela dominical, ella ha sido fundadora de iglesia. Pero él dice, yo no sé qué sirve tantas cosas, yo solo vive peleado con mi papá nada más. Solo me grita y todo lo demás. Eso no es lo que Dios quiere. Si tú crees que eso es lo que Dios quiere, estás totalmente equivocado. Con dolor, y lo voy a decir tal como lo dije yo ayer, hace poco escuché a un pastor en la radio decir, amados, mis pasiones son Dios, la iglesia, mis motos y la familia. Así en ese orden lo puso. Yo entiendo, amados, que el orden de Dios por el cual yo vivo, y yo le he dado vuelta muchas veces y me va mal, es Dios, la familia, el trabajo con el que soy responsable en materia de mi familia, y hasta después viene la iglesia y todo lo demás. Pero este hombre en particular que yo les comento dice, mis pasiones en ese orden son Dios, la iglesia, las motos y mi familia. Y esa iglesia es bárbara. Pero este hombre, tengo entendido que está divorciado 3 veces. Amados, si tú vas a ser sal y luz, no va a ser aquí adentro. Aquí cualquiera es luz, aquí todos somos hermanitos, ¿cómo está? Pero saliendo de aquí se le atraviesa un carro. Dios no va a formar en Cristo, fíjate, Dios no va a formar a Cristo en ti para acá, porque luz donde quieres luz es allá afuera. Amados, yo lo puedo decir por experiencia. Que tenemos diferencias con mi esposa, claro, pero yo puedo decir que en mi casa se respira paz. Dime si no es mejor tener una relación con tu pareja en la cual se puedan entender, y a tus hijos sujetos, no sumisos, sujetos y en la palabra. Y dándole todos los días gracias a Dios por los hijos que te ha dado. Pero no, preferimos ser reconocidos acá. Conocemos familias, amados, que le reclaman a Dios. Ellos esperan que por su servicio Él sea con ellos de una manera X. Y en una familia en particular, uno de los hijos mayores, de repente, testigo de Jehová. Y no te cuento todo lo demás que ha pasado con sus demás hijos porque es tremendo. Pero ellos están en lo correcto. Tienen que servirle a Dios. Y si no van a servirle al Señor, hasta los pueden sacar del grupo de servidores. Amados, ese no es el corazón de Dios. Porque dice que su corazón es manso y humilde. Familia, ¿me estás oyendo? Muchos de nosotros hemos sido religiosos en muchos momentos. Tercero, para ir terminando, fíjate, el terreno con maleza, dice, este es un tipo de corazón mezclado, oye bien esto, este es el tipo de cristiano que convive con el mundo y la iglesia, quiere la semilla del reino, pero también quiere la semilla de las otras filosofías, mantiene compromisos con sistemas políticos, alimentando esperanzas de un mundo mejor a través de la ciencia, el arte y la cultura, tiene gustos refinados por las cosas bellas de este mundo y disfruta como hedonista de los placeres que este mundo ofrece. Viene a las reuniones, pero no se compromete. Observa a los demás cómo andan en el camino del Señor, los juzga. Para ser como este, mejor no soy nada, dice la gente. Emite opiniones y nunca está conforme. Él es un espectador que ve la carrera desde las tribunas. Cree tener la razón en todo, ni muy adentro ni muy afuera. Es su manera de conducirse. Conocemos a una pareja. Ellos hasta un grupo de crecimiento tuvieron en su casa. Pero ella siempre mantuvo, además de la Biblia, ella siempre tenía libros de psicología, pero no libros de metafísica, de un montón de cosas. De repente vino un quebrantamiento duro en su familia. Pregúntele, ella es atea. Ella es atea, y ella cree en el karma, en un montón de volados. Yo no sé ustedes, pero estas pasadas elecciones revelan mucho el corazón de las personas. Yo no me explico realmente. Todavía la gente no ha entendido que no es un sistema político, no es un partido de gobierno. Nunca lo va a ser. Óigame bien, nunca. Pero ¿saben qué yo vi en estas elecciones? Dice la Biblia que la ley fue la niñera, el ayo que llevaba a los hombres hasta que Cristo apareciera. A mí me da la impresión de que mucha gente, y no es que lo sea conscientemente, pero yo siento que mucha gente está en las iglesias como que si la iglesia fuera la nana, el ayo, hasta que de repente el partido político que va a salvar el mundo, ¡pum!, se pare aquí. Entonces ya no son cristianos. No me lo explico yo eso. Amados, nunca, oíme bien, un hombre va a dar la solución que da Cristo Jesús. Nunca. El pastor Garnica habló de Isaías 30, donde habla, cuando yo voy a buscar a Faraón, a los carros de Faraón y a los caballos. Y en el capítulo 32 dice que ellos van a morir. Yo conozco personas que han llegado al pie de Cristo con dinero. Y son personas que se manejan bien con dinero. Pero amados, por experiencia te lo digo, la avaricia te aleja de Dios. Y aunque el dinero no es bueno ni malo, el querer más muchas veces te aleja de Dios. Por eso decía en Hebreos, y eso lo van a ver cuando el pastor Hernán hable de Hebreos 13, estén contentos con lo que tienen, porque yo soy y no los voy a desamparar. Es que mire, nosotros pensamos que el estándar de vida de Dios es tan ínfimo, ¿verdad? Nosotros creemos que el estándar de vida de un cristiano, porque lamentablemente hay una corriente acerca de la teología de la prosperidad, ¿la has escuchado tú? Amados, eso no es tal cosa. Permíteme, yo recuerdo un pastor en nuestra inocencia e ignorancia pidiendo que en un canasto llevaran todo lo que pudieran, relojes, carteras, el sueldo completo. Yo entregué un reloj, hasta la fecha lamento haberlo dado. No era de Dios, porque entonces si tú das esto, dependiendo de la bendición que tú quieras, si tú quieres una bendición grande, tienes que dar algo grande. Amado, ¿dónde estás en la Biblia? ¿Dónde estás en la Biblia? ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? Muchas veces el querer más te aleja de Dios. Nosotros con mi esposa nos metimos en actividades económicas buscando nosotros tener el sustento para entonces dedicarnos completamente a la obra. Y Dios nos dijo, ¿quién es tu sustento? ¿Es eso que tú quieres o soy yo? ¿Quién es tu sustento? Amados, ¿me están escuchando? ¿Están escuchando? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Hay predicadores que te dicen, ¿usted está mal económicamente, está mal con Dios? Está mal con Dios. Y no han entendido. Mira, yo he recibido más de Dios en la escasez que en la abundancia. Amados, cuando Dios me ha querido hablar, me ha llevado a puntos en donde lo único que me queda es Dios. Momentos en los que nosotros tenemos que decidir. Tenemos un par de perritos, ahora gracias a Dios no, pero hubo un momento en dificultad que Beatriz me decía, mira, tráele comida a los perritos. ¿Quiénes quieres que sean? Le decía yo, nosotros o los perritos, decidí. Situaciones económicas como esas, hermanos. Hoy ya no es así, gloria a Dios. Pero esos momentos nos llevaron a nosotros a recibir más de Dios que en cualquier otro momento. ¿Me estás oyendo, familia? Es el tercer corazón. Y el cuarto corazón, amados, es un corazón que ha pasado por tanto que está dispuesto a recibir. No es un corazón de alguien que se sienta aquí solo a cumplir un chequecito. Ya me voy purgando mis... No, es que recibe algo. Y va a caminar como Pedro, no sobre las aguas, sino sobre una palabra dada. ¿Me estás oyendo, amado? Ok, la conclusión, amados, es que no hay terrenos naturalmente buenos. Y todos, digo amigo, todos. Dígalo por favor, todos. Yo necesito los oficios del agricultor divino. Dios va a utilizar la palabra de gracia para ablandar tu corazón, sanarlo y limpiarlo, antes de que la palabra del reino pueda ser sembrada y recibida y dar así el fruto. Lo va a hacer. El corazón de Jesús, amados, es el corazón que aparece en el versículo siguiente, y con eso terminamos. Esto habla un poco acerca del corazón de Cristo Jesús. Él hablaba y decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Deme el siguiente. En Isaías vemos el premio de un corazón humilde y manso, porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo es el corazón del rey? Míralo ahí nomás. El rey nació humildemente. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. No es el que dice: yo soy el titán de la llanura, y donde yo pongo el pie ahí no crece el palo. No, amados, no somos eso. Yo no soy la última Coca-Cola del desierto. Antes era de botella, hoy como que soy de bolsa. Yo no soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Yo digo mi palabra y mi palabra se hace. No pregunten. Ellos no encontrarán descanso para sus almas, sino que es un corazón manso y humilde de corazón. ¿A alguien le ha hablado Dios en esta mañana? Amados, todos hemos pasado por eso. Yo te puedo contar mis experiencias. Yo he pasado por todos los terrenos y de repente como que volvemos, ¿verdad? Dejamos que la maleza se acumule, dejamos que el ripio se acumule, ¿verdad? Pero inevitablemente Dios va a trabajar en tu corazón para formar un corazón manso y humilde. Ponte de pie, vamos a orar.